En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, a través de la sintonía de Teleelch Radio Marca. Te saludamos como siempre en directo en este jueves 6 de junio de 2019. Muy buenas tardes. Actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa por el último partido de la temporada el próximo sábado a las 8:30. Málaga y Elche cierran el telón a esta campaña 2018-2019, que finaliza sin urgencias, sin angustias, con tranquilidad y con ilusión de cara a la próxima temporada. El accionista mayoritario José Sepulcre, anoche en los micrófonos de el programa A Todo Gol en Teleelch, confirmaba que lo tienen muy claro para la próxima temporada. 21 fichajes, potenciar la cantera, perdón, 21 fichajes no, 21 jugadores en la primera plantilla, potenciar al filial y hacer entre 7 y 8 fichajes. Sepulcre. Pues mira, yo te lo voy a decir claramente. Por lo menos lo que se maneja en el club y lo que nos gustaría que fuera es una primera plantilla con 21 jugadores. Por lo tanto, la gente que lo continúe en el club habrá que traer jugadores hasta 21. Creo que hay que seleccionar bien la gente que tenga que venir. No tenemos que tener prisas. Creo que hay que hacer un licitano un poco más fuerte y hay que apostar también por unos jugadores con un nivel un poco más alto que tercera, pero que pueden estar entrenando en el primer equipo y jugando en el filial, o si es necesario en el primer equipo, como ayer pasó por el chico este con Nacho Román, otros jugadores que pueden estar ahí compaginando esa posición, y hay que apostar por esa gente joven que también tienen que subir de arriba. Es mucho más fácil apostar cuando tienes una plantilla corta que cuando tienes una plantilla larga. Y creo que es mucho menos problemática una plantilla corta, pero evidentemente hay que nutrirla con jugadores del filial. En su juego de filial, pues habrá que hacer algunos fichajes también para el filial. Pero inicialmente yo creo que los fichajes deben de hacer 7 u 8 fichajes, lo que debería de hacerse. Inicialmente unos 7 u 8 fichajes, esa es la teoría. Y hoy le preguntábamos a Pacheta en rueda de prensa si esos futuros fichajes, ya ahí empiezan a haber nombres y apellidos, negociaciones, planteamientos, el director deportivo va a los sitios para intentar convencer a los jugadores. El propio Pacheta también interviene directamente. Le preguntamos hoy a Pacheta si esos nombres que ya empieza a escuchar del director deportivo, que algunos pueden cristalizar en ser nuevos fichajes, si le están empezando a gustar esos futuros fichajes del Elche Club de Fútbol. Pacheta. En estos momentos sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos barajando es muy importante. Ahora, ¿vamos a llegar? ¿No vamos a llegar? ¿Se va a llegar a conclusiones con ellos? ¿No se va a llegar? Pues veremos a ver. Pero lo que se está barajando es muy, muy interesante. Pero luego veremos a ver si llega a buen puerto o no. Pero la dirección deportiva está a toda máquina. Lo cual a mí me gusta. Están a toda máquina. Pero vamos a ver si concretamos o no concretamos. Pero yo estoy muy contento del camino de la dirección que estamos llevando. Muy contento del camino y de la dirección que se está llevando, y esos nombres que ahora mismo le plantea encima de la mesa Nico Rodríguez Zapacheta como posibles fichajes son muy interesantes. Palabras del técnico blanquiverde. Anoche el accionista mayoritario, José Sepulcre, nos indicó que el presupuesto van a intentar. El presidente dijo también en A Todo Gol que estarían al principio en torno a 4-5, entre 4,5 y 5 millones de euros, y luego en el mercado invernal en torno a 6, con la ampliación de capital de 4 millones que se va a proponer, pero ayer, anoche, Sepulcre nos dijo que van a intentar llegar de salida a los 5,5-6. Estaremos hablando que es un millón más de las previsiones iniciales. En el mercado de verano, intentar tener entre 5,5 y 6. Recordamos que el presupuesto el año pasado por esas fechas era de 3,8. Ahora se va a intentar que sea entre 5,5 y 6. Y luego un millón más en el mercado invernal, estaríamos hablando de 6,5-7. Bueno, ya serían casi el doble de lo que se tenía. Empezarían a ser números respetables. No estarías ni siquiera en la media, pero te podrías ir acercando. Bueno, vamos a extractar algunas de las frases. Mañana ya escucharemos ampliamente la rueda de prensa de Pacheta, en la que ya os adelanto algunas de las frases que ha dicho. Mañana lo escucharemos con más tranquilidad. Ha dicho sobre el partido que cuando vieron el calendario a principio de temporada, estos últimos partidos era para tener miedo, el Elche Depor o el Málaga Elche, y sin embargo, pues ahora lo afrontan con tranquilidad, que le pueden discutir la victoria al Málaga y que van a volver a ser competitivos otra vez. Las bajas para ese partido, Alfred Planas y Nacho Gil, que tienen molestias, va a intentar llevar un equipo competitivo y reconocible con algún cambio. No va a arriesgar con Edgar Badía, que está apercibido de sanción. José Juan seguirá jugando. Sobre Nacho Rabón y su debut, ha dicho que es un día que el chico no olvidará, que empieza a estar pero que le falta trayecto, que solo él va a decidir si ese trayecto es bueno o malo. Se refiere al jugador, lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Que el futbolista derribe la puerta del técnico, ¿no?, para decirle aquí estoy yo. También ha dicho que en Málaga que nadie piense que van a ir ya de vacaciones, que han sacado 5 puntos en los últimos 5 partidos y han dado la cara y quieren rematar la temporada, que van a ir a ganar, pero también ha advertido que el Málaga últimamente se ha soltado el pelo y está muy fuerte. Sobre la renovación de Edgar Badía, ha dicho que, bueno, que le encanta y que esta frase siempre la hemos mantenido aquí, dicha a lo mejor de otra manera, pero la misma. Ha dicho hoy Pacheta que el dinero hay que invertirlo sobre todo en el que la mete y en el que las para. Siempre hemos defendido aquí que todos los jugadores son importantes, pero la portería y el gol, el portero y el cazagoles son fundamentales. Y que ya los tiene, que ya pueden competir, que tienen pilares muy importantes. Se refiere la portería a Edgar Badía y en el capítulo de goles pues se refiere a Nino, a Iván Sánchez, incluso a Yassin, pero está claro que el Elche va a intentar firmar un buen 9, además de 2 centrocampistas potentes, un portero potente también y como mínimo un central también potente. Son algunas de las frases, como digo, que hemos escuchado del técnico blanquiverde. Por cierto, recordar también, mañana nos extenderemos un poco más, que el sábado a las 7 de la tarde se va a jugar el cuarto memorial en memoria de los grandes jugadores que el Elche Club de Fútbol siempre ha tenido y que además es un memorial benéfico. Por tan solo 2 euros, pues se puede ayudar y mucho. Cuarto memorial jugadores del Elche Club de Fútbol. Se disputa este partido este sábado a las 7 en el Estadio Martínez Valero. Veteranos del Elche Club de Fútbol contra veteranos del Córdoba en el Martínez Valero, y por tan solo 2 euros todos los que vayan, los niños es entrada gratis, el resto por 2 euros que cuesta la entrada, vamos a ayudar entre todos a los pacientes de esclerosis múltiple, una enfermedad que por desgracia pues sigue siendo muy importante, y vamos a ver si entre todos podemos ayudar a que esta asociación pues pueda seguir apoyando a los que padecen la esclerosis múltiple. 2 euros tan solo. En el Estadio Martín de Valero se pueden comprar las entradas y en el mismo día del partido, pues media hora antes, en taquilla habrá una taquilla habilitada también para comprar la entrada. Insisto, el sábado a las 7 de la tarde. Hacemos una pausa y hoy vamos a extractar parte de la entrevista que le hacíamos anoche al accionista mayoritario José Sepulcre para hablar de lo deportivo y de lo institucional, porque creo que tiene bastante importancia. Después de la rueda de prensa que dio pública,

Yo estaba muy tranquilo, creo que me habré podido equivocar, evidentemente, como se equivoca todo el mundo en algunas decisiones, en algunas cosas, pero nunca lo he hecho equivocándome pensando en algo que no fuera el bien para Elche. Si me equivoco cuando Elche sube a primera, trato de hacer un esfuerzo con el fin de que Elche se quede en primera, se consolide en primera, creo que se podía haber conseguido. Y bueno, pasan las circunstancias que pasan, lamentables, y que me gustaría olvidar y dar paso ya, mirar al futuro, no pensar en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que dejó de pasar, porque eso, por mucho que queramos, es imposible volverlo a cambiar. Y el Elche realmente tiene un descenso a segunda B, donde tiene una situación económica comprometida, tiene varias situaciones económicas comprometidas, primero un concurso, después el descenso a segunda B, y bueno, realmente se requiere ayudar al Elche, hay otras personas que también ayudaron al Elche en su momento y han seguido colaborando, pero al final yo tomo más participación, por lo que sea, no por nada especial, sino porque creo que había que seguir ayudando al Elche y confiar en el Elche Club de Fútbol, después de tanto esfuerzo como se había hecho. Es cierto que la fase en segunda B se hace en las aportaciones económicas con el fin de que el Elche suba, y después por las necesidades que se tienen con el control presupuestario y con las exigencias del Consejo Superior de Deportes, pues el Elche necesita una serie de inyecciones económicas, tanto para poder tener la posibilidad de fichar en invierno, creo que era necesario reforzar el equipo, como para conseguir el máximo de capital social que te exige el Consejo Superior de Deportes para evitar que te echen de la Liga Profesional. Bueno, esos esfuerzos se han realizado ya, están hechos, y en este momento afortunadamente nos encontramos con un Elche en segunda división, con una final de Liga muy cómodo y muy tranquilo, y con un Elche empezando a trabajar ya pensando en la próxima temporada. Ya digo que afortunadamente en este momento el mayor objetivo que se tiene, y es el que debemos de hablar y de pensar, es el futuro deportivo del Elche Club de Fútbol. Y el Elche de la próxima temporada, en todos los sentidos, sobre todo deportivo, ¿va a ser mejor que el de este año? A ver, yo este año primero quiero agradecer tanto al cuerpo técnico como jugadores, como afición, a todo el mundo que ha colaborado en que el Elche ha sido un club, un equipo que ha dado la cara deportivamente en todos los campos, hasta peleando y luchando, incluso hasta el partido de ayer, donde otros podían pensar que el Elche se iba a relajar, ya teníamos la permanencia muy cómodo, llegaba el Deportivo de La Coruña, y el Elche ayer no dio por perdido en ningún solo momento del partido, de hecho no lo perdió, luchó todos los balones, puso muy difícil al Deportivo de La Coruña, y al final ese equipo es lo que queremos, un equipo que compita partido a partido, todos los partidos se deben competir, pero yo creo que este año han hecho un gran esfuerzo, yo ya digo, felicito a todos, pero evidentemente como en cualquier empresa, en cualquier sitio, siempre tratamos de mejorar. Y por circunstancias, unas pues por edad, por circunstancias, siempre hay cambios en todos los equipos y siempre se trata de mejorar. Evidentemente, al año que viene esperamos que el equipo se haga más reforzado incluso que este año. De hecho, en invierno ya se reforzó este equipo y ahora tendremos de seguir esa misma tónica. Ahora llega otra campaña de fichajes y habrá que reforzarlo. ¿Entre 5 y 6 millones va a ser el presupuesto la próxima temporada en plantilla? En principio es la cifra que se baraja. Evidentemente trataremos de que esté más cerca de los 6 que de los 5. No va a ser fácil, pero esas las previsiones que se tienen es trabajar en torno a un presupuesto de 6 millones de euros. ¿Y se puede luchar con esas cifras por unas cotas mayores, es decir, por algo más que la permanencia? Hombre, yo creo que a todos nos gusta luchar por algo más que la permanencia, pero a mí lo que sí que me gusta el año que viene es tener un equipo que se vaya haciendo una base de equipo fuerte, que se vaya acertando con los jugadores que se vayan trayendo, y junto con los que se quedan este año, tener un equipo fuerte, un equipo sólido, y que desde el inicio de temporada no empecemos como este año un poquito flojos, que era por otra parte era natural, venimos de segunda B, tenemos un presupuesto muy corto y una plantilla corta, y entonces el volver a segunda división con una plantilla que había estado compitiendo muchos de sus jugadores en segunda B, pues cuesta la adaptación, después el equipo se ha adaptado muy bien, pero a mí sí que me gustaría que empezáramos un inicio de liga deportivamente con mucha más fuerza y con pala. Hombre, no digo que estemos luchando desde el primer día por metas mayores, pero sí que evidentemente me gustaría que estuviera en una posición cómoda y ver qué pasa a final de temporada. La apuesta, tu apuesta por la profesionalización del club es evidente con Nico Rodríguez y sobre todo con la nueva directora general, Patricia Rodríguez, ¿no? Sí, bueno, para mí el club ya estaba profesionalizado y tenía profesionales que han estado luchando en este club durante mucho tiempo, en momentos también muy difíciles. Quizá ahora la estamos viendo una posición más cómoda, ¿no? Una posición donde el concurso de acreedores se ha solucionado, donde los problemas económicos se están resolviendo sin ningún problema, donde la deuda con Hacienda se ha reducido considerablemente y donde se están haciendo aportaciones que hacen que el club vaya día a día sin sobresaltos. Entonces, todos estos profesionales que han estado trabajando en el Elche Club de Fútbol, pues primero, hay que agradecerles a todos, van a seguir trabajando y colaborando con el Elche Club de Fútbol, pero evidentemente siempre se trata de mejorar. Se trata de mejorar con, también o ampliando los profesionales o cambiando profesionales en algunas parcelas que pensábamos que no estaba, se estaba obteniendo el objetivo que se pretendía. Y bueno, sí que es cierto que tanto Nico como Patricia, sus funciones son totalmente distintas, pero son dos pilares claves e importantísimos para el día a día del Elche. Una, la parcela deportiva a cargo de Nico Rodríguez, que es el máximo responsable en toda la parcela deportiva del Elche de Fútbol, desde el fútbol base hasta el primer equipo, y Patricia Rodríguez, que será la directora financiera, económico-financiera, de gestión, día a día y jefa de personal y demás. La parte que sea simplemente administrativa. ¿Y el cambio en la dirección deportiva obedece a una apuesta más ambiciosa? Lo digo porque el anterior director deportivo cumplió con sus objetivos cuando se le contrató, el ascenso a Segunda A y la permanencia. ¿Ese cambio, sobre, en este caso la apuesta sobre Nico Rodríguez, es porque tú entiendes que es una apuesta más ambiciosa de cara a la próxima temporada? Evidentemente sí, es una apuesta mucho más ambiciosa. Sí, yo he pensado que está, Jorge hizo un buen trabajo y también hablamos de una situación complicada en Segunda B y Segunda. Su forma de trabajar difería quizás de lo que yo pensaba, de la forma que yo pensaba. Pero evidentemente cuando se ha dado este paso es porque queremos tener una apuesta más ambiciosa en la parcela deportiva y que la forma de trabajar sea más acorde a ese trabajo en equipo que creemos que se debe hacer y que también Nico es un hombre con mucha experiencia, un hombre que no tenemos que olvidar que viene de haber estado en Albacete, en Las Palmas, en el ascenso a Las Palmas, en Sporting de Gijón, en Alcorcón durante muchos años y la última temporada está en el Getafe. El Getafe pues ha hecho una temporada magnífica y creo que es un hombre con experiencia, con reconocido prestigio y para mí es dar un salto de ambición y de calidad en la dirección deportiva. Tendrá que afinar, y ahí está su responsabilidad, los fichajes que haga. Bueno, aquí no se le ha ocultado a nadie la situación. O sea, Nico, cuando se habla con él, conoce la situación de Elche, sabe que tiene un presupuesto justo, sabe que dónde se tiene que mover, el equipo que tiene, y él acepta ese reto. Y yo, y que además no dudo demasiado en aceptarlo. Creo que confío en el Elche y, por lo tanto, lleva ya trabajando prácticamente un mes aquí en el Elche. Estoy muy contento con su trabajo, creo que todos estamos contentos con el trabajo que está haciendo y aunque mucha gente quisiera ver ya resultados rápidos, no se nos puede exigir todavía que se vaya haciendo. Se ha renovado a Nino, se ha renovado al portero, se ha renovado a Pacheta y poco a poco se irá consolidando el equipo, que evidentemente todos queremos que cuando empiece la pretemporada, allá a mediados de julio, pues tengamos ya prácticamente pergeñado el equipo que vamos a tener el año que viene, a falta de los últimos retoques que siempre habrá. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuántos refuerzos, cuántos fichajes habrá que hacer? Pues mira, yo te lo voy a decir claramente. Por lo menos lo que se maneja en el club y lo que nos gustaría que fuera es una primera plantilla con 21 jugadores. Por lo tanto, la gente que lo continúe en el club habrá que traer jugadores hasta 21. Creo que hay que seleccionar bien la gente que tenga que venir. No tenemos que tener prisas. Creo que hay que hacer un licitano un poco más fuerte. Y hay que apostar también por unos jugadores con un nivel un poco más alto que tercera, pero que pueden estar entrenando en el primer equipo y jugando en el filial, o si es necesario en el primer equipo, como ayer pasó por el chico este con Nacho Román, otros jugadores que pueden estar ahí compaginando esa posición, y hay que apostar por esa gente joven que también tienen que ir subiendo arriba. Es mucho más fácil apostar cuando tienes una plantilla corta que cuando tienes una plantilla larga. Y creo que es mucho menos problemática una plantilla corta, pero evidentemente hay que nutrirla con jugadores del filial. Esos jugadores del filial, pues habrá que hacer algunos fichajes también para el filial. Teniendo en cuenta los jugadores que tienen contrato, creo que son 14 o 15, pero hay algunos que no van a seguir, ¿con cuántos se cuenta y cuántos habría que firmar para llegar a esos 21? Bueno, En principio hay jugadores que tienen contrato, hay un jugador que seguirá con nosotros, hay un jugador que está renovando, otros que en principio van a seguir contando para el club. Lo que pasa es que en el devenir de los fichajes pues se verá si al final se contará con todos o no se podrá contar con todos. Pero inicialmente todos los jugadores que tienen contrato empezarán la pretemporada, estarán aquí en casa y estarán serán jugadores del club y ahí están. Puede ser que a lo mejor algún jugador después, pues por los fichajes, alguno pueda pensar que va a tener menos minutos y que prefiere no estar. Pero eso pasa siempre. Pero inicialmente yo creo que los fichajes se deben de hacer 7 u 8 fichajes, lo que debería de hacerse. Hay un nombre, que es el de Neider Lozano. Es un jugador que habéis querido que siga, pero él, creo que de manera errónea, nunca ha contestado y creo que por educación os merecéis una respuesta. No sé si en los últimos días o últimas semanas finalmente os ha dicho que no va a seguir. No, bueno, Neider se ha ofrecido renovar en este club. Yo creo que prácticamente se estaba ofreciendo desde noviembre, incluso cuando tuvo la lesión. Se ha tratado de seguir hablando con él para renovar, pero la verdad es que nunca ha contestado que sí a esa renovación. Él tiene sus motivos, sus criterios, sabrá lo que el hombre hace en su trabajo y sabrá si tiene otro equipo que tenga un ofrecimiento de primera división o otro club que le interese más, pero lo que es cierto es que se ha intentado pero no se ha podido conseguir que se quede. A ver, yo entiendo que no se puede conseguir que se quede, todavía podría, pero no hemos tenido una respuesta de decir vamos a sentarnos, negociemos o hagamos algo. Entiendo que, a ver, por deferencia, como mínimo, respondo a mi club y le digo, oye, pues mira, resulta que ya he fichado. Pero ¿no le cerráis la puerta si al final no se hubiera concretado nada con un club y os dijera ahora, oye, que sí me interesa? Pero cada momento hay que plantear lo que ocurre, cada momento. En este momento la posición que tiene Eder es que no quiere renovar en el club. Y la posición nuestra es que si alguien no quiere renovar, tampoco podemos forzarle más. Evidentemente ya no se le puede pedir mucho más. Nosotros estamos trabajando en jugadores para el año que viene. Si no hubiéramos conseguido otros jugadores que pudieran suplirle y dijera que me quiero quedar, pues sería cuestión de volverse a sentar y ver qué condiciones hay. Pero en este momento no estamos barajando esa posibilidad. Imagino que lo que está buscando la dirección deportiva es una columna vertebral, portería, defensa central, 2 centrocampistas, un delantero, de jugadores importantes, ¿no? Digamos de titulares para, bueno, de alguna manera elevar el nivel la próxima campaña. Mira, al final tenemos que pensar que contamos con un presupuesto que está tasado. Ese presupuesto trataremos de incrementarlo lo máximo posible, pero no es fácil, porque las condiciones que pone la liga son complicadas. Al final hay que hacer un esfuerzo con X jugadores. Si se cuenta con un dinero que sabe cuál es, si fichas 12 jugadores, tienes que repartir entre 12. Si fichas 8, evidentemente tienes más dinero para cada jugador y menos jugadores. Y lo que nos sentimos obligados es que esos jugadores que tengan que venir, pues que sean jugadores que vengan a ser titulares, evidentemente. Después serán titulares o no serán titulares, pero los fichajes que tenemos de hacer tienen que ser jugadores que tengan que venir a jugar como titulares. Después se lo tienen que ganar, porque hay jugadores que van, y además lo van a tener muy difícil, porque los que se queden son jugadores muy competitivos con el club y jugadores que están jugando en el Elche a un altísimo nivel. Pero en principio tenemos que tener jugadores que sean al menos tan buenos como los que están. A ver, la lógica dice que si mantenéis como vais a mantener al bloque titular que ha dado la cara en esta segunda vuelta y ha hecho una muy buena segunda vuelta, y si se acierta, aunque sea con la mitad de los que vienen, lo normal es la próxima temporada hacerlo mejor, ¿no? Lo normal es hacerlo mejor, y a mí lo que me gustaría no es que se acertara con la mitad de los que vienen, ya me gustaría que el acierto fuera mucho mayor, y espero que sea mucho mayor, y evidentemente espero que la temporada que viene lo hagamos mucho mejor. Mejor con los refuerzos que se hagan y mejor el equipo en su conjunto en el campo de juego. Yo estoy convencido, además, contamos con muchas bazas. Una, los jugadores que se quedan conocen perfectamente el club, son grandes jugadores, así lo están demostrando. Los que vienen, evidentemente, lo habrán demostrado en sus clubes de origen, que son buenos jugadores, porque no van a venir de no jugar, son jugadores que lo están demostrando en su origen. Y después contamos con la baza de un entrenador que conoce perfectamente la plantilla, está perfectamente adaptado a la segunda división y está trabajando ya desde hace ya tiempo para la plantilla para la temporada que viene. Con lo cual va a tener una pretemporada cómoda, sabiendo qué jugadores cuenta, con tiempo de antelación para poder decidir. En teoría empezamos mucho mejor que la de pasada. La de pasada empezamos con la plantilla que venía del ascenso a segunda B. Acabamos, prácticamente subimos el 28 o 29 de junio, tardísimo. tienes que dar vacaciones, tienes que confeccionar equipo en la pretemporada más corta y tienes que adaptarte a la segunda división. Este año estamos adaptados a la segunda división, hemos tenido tiempo para configurar una plantilla, van a hacer una pretemporada como Dios manda, van a ir aquí a mediados de julio, la primera día 10 o 12 de julio, van a estar aquí haciendo la pretemporada y van a empezar la temporada siendo ya un club consolidado en segunda división. Por lo tanto, con todos estos requisitos, debemos de hacerlo mucho mejor que este año. Palabras del accionista mayoritario José Sepulcre, que fue nuestro invitado anoche en el programa Todo Gol, que precisamente en estos momentos está repitiéndose en Teleelch, en la redifusión. Las vacaciones serán, en cuanto el árbitro pite el final del partido, en Málaga. Muchos jugadores ya ni vienen a Elche, se marcharán los andaluces, se quedarán en su o irán a sus ciudades. El míster incluso el lunes ya se va de vacaciones y la plantilla volverá el 10-11 de julio para hacer las primeras pruebas médicas. El lunes 15 arrancará ya la pretemporada, una pretemporada que se va a hacer aquí, en tierras ilicitanas, con algún partido o algunos días que se puedan ir a Campo Amor o a San Pedro del Pinatar. Y bueno, pues con bastante tiempo en relación, por ejemplo, al año pasado, que a estas alturas estaba el Elche jugando la primera eliminatoria del playoff. A estas alturas empezaba la segunda. Bueno, pues hacemos una pausa y continuamos. Ali no inventó el gancho, Elvis no inventó el rock and roll y nosotros no inventamos el coche eléctrico, pero le inyectamos el ADN de Audi, desafiando las reglas y comprobándolo todo sin descanso, enfrentándonos al barro, la nieve y las montañas. Es una nueva movilidad eléctrica. Nuevo Audi e-tron, el primer Audi 100% eléctrico ya está en tu concesionario oficial Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. Ayer no pudimos, como siempre, hablar de la sección de fútbol 7 del campeonato de la Liga Aprofut 7, que se celebra cada fin de semana en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Lo hemos pasado a hoy y por ello hoy está aquí su organizador, Carlos Cerda, al que ya saludamos. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Para hablarnos de lo más emocionante, porque está ya la recta final de la Liga y de la Copa. Vamos a dar, sí, una buena ración de noticias, porque sí que es cierto que ya estamos al final, ya estamos penúltima jornada de Liga. Penúltima ya. Ya quemando naves. Vamos a ver cómo está la situación en tercera división, con el líder Newt Incisualtet con 28 puntos, segundo Lotería Torremendo.com con 22, los mismos que los Brechas, 22 puntos, y cuarto Cafetería Cheyenne, 20 puntos. Esta división ha sufrido un varapalo terrible, porque los Brechas en estos momentos tendrían que tener 25 puntos, pero lo que ganaron en el campo con un 6-0 lo han perdido en los despachos, una alineación indebida, y se quedan en 22. Pues hay que estar atentos a eso, ¿eh? Todos sabemos de esas, ¿verdad? Mm. Bueno, pues la lucha por el liderato, a falta de dos jornadas, la verdad es que el New Team lo tiene muy bien. Aunque esta jornada es que era ideal, porque se enfrentan New Team contra los Brechas. Era primero contra segundo, ahora va a ser primero contra tercero. Pero con las espadas en todo lo alto, quedará un partido todavía. Vamos a ver qué ocurre en esta tercera división, porque la lucha por el tercer puesto sigue viva. Con, como hemos dicho, los Brechas 22 puntos, Cafetería Cheyenne con 20, puede pasar de todo. En segunda división, más de lo mismo. Primero están Pacines Tíos con 25 puntos, aunque con un partido menos, ojo. Segundo, Napolitanos Club de Fútbol con 24 puntos, a un solo punto. Tercero, Roca en Escáncer, Podas Morel con 19 puntos y cuarto, Urmosa con 17. Pero es que esta jornada, si por arriba también la cosa se cuece entre Estampaciones Tíos y Napolitanos, esta jornada van a disputar el partido entre Urmosa y Roca en Escáncer, Podas Morel, un cuarto contra tercero, separados por, entramos por dos puntos. Muy, o sea, emocionante, sí. Terrible. Y nuevamente nos encontramos la misma situación en Primera División. Guaraníes está con 92 puntos, Reciels con 89 a 3, tercero Boinas con 75 y cuarto Frutería Sierra Nevada con 71 puntos. Guaraníes y Reciels a lo suyo, salvo por el detallito de que esta jornada se van a enfrentar entre Guaraníes y Frutería Sierra Nevada, primero contra cuarto. Si Frutería Sierra Nevada ganase, se arrima muchísimo, dependiendo de lo que haga Boinas, que también tiene un enfrentamiento duro, para que en el último partido pueda quedar tercero, y además mermaría a Guaraníes en la lucha de estar por delante de Reciels a falta de una jornada. Como hemos dicho, bueno, se nos ha quedado una liga para la última jornada terrible. Preciosa. Preciosa, de verdad que sí. Vamos a recordar que la Liga ha movido la jornada 32, la que en el calendario vemos como 32, a la 34, a la final, a la última, porque en ella se da el partido entre Guaraníes y Reciels, estos dos equipos que serán a tres puntos, y puede ser terrible. Ahí hacemos el final de Liga, el que gana se lo lleva todo, el que gana se lo lleva todo. Así que va a ser el último partido de la Liga, va a ser el último partido de la tarde, va a ser el último partido de la jornada, acabará el partido. Y nos iremos a la discoteca Gol a celebrar lo que ha sido la temporada. Todavía quedará Copa. Por cierto, Copa, hablaremos ahora, bueno, comentamos ya que los cuartos de final de Copa se van a disputar la semana que viene, entre el martes y el miércoles, sí, para que haya tiempo de descanso de estos cuartos de final, como decimos, al final de Liga, sábado. O sea, la Copa en mitad de semana, martes y miércoles. Sí, señor. La semana que viene. La semana que viene. Y ya el día 15, como hemos comentado, la última jornada de Liga, donde bueno, todos los equipos en todas las categorías tienen algo que disputar. Uh-huh. No obstante, pese a que concluya la temporada regular, aún nos quedarán las semifinales y la final de Copa, así como los partidos de playoff, de promoción, de ascenso y descenso de las diferentes categorías, que eso ya la dejamos para la semana del 21-22, pero con todo terminado. Uh-huh. Dejamos esos partidos, entregaremos los trofeos allí mismo de Copa y la Liga ya concluida. Unos cuartos de final, como hemos comentado antes, martes y miércoles, que disputarán estos equipos: Reciels contra Botafumeiros, Servicasa Elche frente a Electrodomésticos Agulló Guilló, Frutería Sierra Nevada contra Guaraníes y Los Brechas frente a Viajes University Alicante. Estos son los ocho valientes que van a estar en cuartos de final y que, por cierto, hay un equipo de segunda división y un equipo de tercera división. O sea, nos ha quedado bastante no está bonito. Mal. Muy bien, muy bien. Y ya lo dicho, vamos a empezar ya a darle un poquito de bombo a la cosa, porque el día 15 de junio, dentro de dos semanas, dentro de dos sábados, como ya hemos dicho, acaba la temporada y nos iremos todos a la discoteca Gold a que nos inviten a una cerveza para todos. El gimnasio Beat Fitness se suma a la fiesta, organizando allí también su tradicional cena de verano. Y que bueno, desde aquí decir que están todos invitados, por supuesto tú, uh-huh, por supuesto todos los oyentes que tienes en este programa. Pues como vayan todos, necesitáis siete discotecas. Pues nada, vamos a por ellas. vamos a meter caña y que Gold. ¿La cita cuándo es? El día 15. El 15. Pues a partir de que quiera el cuerpo empezar. Nosotros los trofeos, espero que la cosa vaya bien para poder darlos sobre las 11 de la noche, uh-huh, ya un poquito cenados, ¿verdad? Correcto. Que no nos entra la cerveza de... No, hay que tomar algo. A mí ya me conoces, sabes que si la primera me entra sin comer... Ya no hay quien te pare. A mí así que lo tengo complicado para dar los ya trofeos. Corres la banda como un Fórmula 1. ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces hay que ir ya... Hay que tomar algo, Hay ¿eh? Que tomar algo, hay que tomar algo. Para que el cuerpo esté bien. Decimos ya, bueno, en Gold, el que quiera, bueno, que consulte por las cenas, por las comidas, por todo, porque allí es un todo en uno. Allí se puede comer, se puede cenar, se puede tomar una copa. todo en uno. Y dos y tres, Y lo que haga falta. Así que nada. Con moderación. Bueno, pues Carlos, que hablamos el próximo miércoles. Hablamos el próximo miércoles. Perfecto, gracias. A ti. Y feliz semana. Pues nosotros vamos a poner el punto final, porque ya hemos llegado al final del programa. Que paséis una estupenda tarde y mañana ya previa de ese último partido de Liga Málaga-Elche. Lo dejamos aquí, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.